la reflexión, de forma científica que uno puede hacer en este momento, es que justamente los sectores del poder económico, aquellos sectores que fueron realmente los que dieron el golpe de Estado en 1976, y cuando hablamos de sectores económicos estamos hablando de los sectores financieros, tanto nacionales como transnacionales, los grandes sectores industriales monopólicos, la oligarquía del campo, los grandes de cámaras de comercio, esos fueron los que dieron realmente el golpe en 1976. Y si hacemos un poco de memoria, antes del 24 de marzo estuvo justamente un mes antes del mes de febrero del 76 el paro patronal que dijo, le dijo a los militares, basta discusiones, el golpe se ejecuta. Y hoy nos encontramos que esos mismos sectores son los que en este momento están en el gobierno de Mauricio Macri. Esto nos tiene que, cuando decimos que tenemos que construir memoria, lo planteamos justamente desde el punto de vista de no que solamente sea un recuerdo, sino que esta memoria nos permita construir un presente diferente. Y ese presente, esa memoria, lo que nos dice es que los genocidas de nuestro pueblo nunca pero nunca pueden llevar su beneficio, nunca pero nunca van a respetar sus derechos. Y vemos que justamente este 24 de marzo se da en un marco donde, por un lado, se le ha entregado en estos tres primeros meses de gobierno todo a los que más tienen e intentando quitarle todo al pueblo. Y por el otro lado, nos encontramos también en un 24 de marzo, donde desde el poder político del gobierno se empieza a intentar banalizar justamente lo que fue la dictadura, se intenta sacar la importancia a ese genocidio diciendo no fueron 30.000, se intenta volver a la teoría de los demonios, y entonces creemos que el pueblo mañana tiene que dar una respuesta contundente en la calle, justamente repudiando el golpe de Estado, exigiendo el juicio y castigo a todos los responsables del genocidio, reivindicando a los 30.000 compañeros de periodo desaparecidos y diciéndole no al ajuste, al saqueo y a la represión.